Una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Hasta luego, doctor. Hola, Anita. Oye, te ves muy contenta, te ves muy bien de tu embarazo. Es que el doctor me acaba de explicar cómo va a ser el parto y dónde me pueden atender con palabras que yo entiendo. Y yo le expliqué cómo me estoy preparando por cualquier cosa que suceda en mi embarazo. ¿Y qué estás haciendo? Por lo pronto, ya platiqué con mi esposo y mi papá para que en caso de que no estén ellos, autoricen que alguien me lleve. Así puedo llegar más rápido a la clínica, donde sí me pueden atender. Pues a mí me gustaría que todos los demás hombres sepan también lo que tú sabes para que ayuden a las mujeres cuando tienen algún problema en el embarazo, ya que ellos son los que dicen si van a llevar al doctor a la mujer. Es que todos tenemos que saber para organizarnos. Si estás embarazada, piensa y organiza a tu familia para que sepan qué hacer si se presenta un problema durante el embarazo, el parto o después del parto.